Hoy es martes 21 de abril de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Para hablar de drogas, tengamos las cosas claras. Así lleva por título la charla organizada por la Pima Mundial de Abigarren en Hizkuntza. La encargada de la ponencia será Eva Rosino, trabajadora social de la asociación EGOAC. Y la cita mañana miércoles a las 5 de la tarde en el Instituto de Educación Secundaria de Berriozar. Y otra charla, Xavi, en esta ocasión sobre la muerte digna y el documento de últimas voluntades. Así es, Garasí, el Centro de Salud de Berriozar ha organizado una charla abierta a la población con el tema el derecho a morir dignamente y el testamento vital o documento de voluntades anticipadas. El fin de esta charla debate es generar una reflexión conjunta sobre el final de la vida. La charla se impartirá por profesionales del Centro de Salud, Socorro Lizarraga, médica de familia, y Charo Osinaga, trabajadora social del Centro de Salud de Berriozar. Esta será mañana miércoles a las 7:30 de la tarde en el Kulturgune. Y hoy comienzan las preinscripciones a los campamentos Kiliki. Así es, un año más la asociación Kiliki ha organizado una semana de campamentos en la isla navarra de Zuatza, situada en el embalse de Ulibarri-Gamboa. Se pueden preinscribir niñas y niños de primero a sexto de primaria, tanto en euskera como en castellano, hoy y mañana de 12 a 1:30 del mediodía y de 5 a 7 de la tarde en el Kulturgune. El precio de estos campamentos es de 170 euros para quien está empadronado en Berriozar y 210 para quien no lo está. Hoy martes abrimos la sección de información deportiva repasando los resultados de los encuentros más destacados de la sección de baloncesto del Mendialdea Kirol-Elkartea. Cuéntanos, Xavi. Sí, Garasí, lo hacemos con el equipo de senior femenino que se fue hasta Tafalla el pasado sábado para disputar el encuentro que tenía previsto contra el equipo de ese pueblo, el Tafalla, y estos perdieron 35-31, aunque estuvo bastante reñido el partido. El cadete masculino jugó contra la Fundación Ardoy aquí en Berriozar y estos ganaron 35-44, y el cadete femenino se fue hasta Ribaforada para jugar contra el equipo del mismo nombre. Estos ganaron 31-51. Y sin dejar los deportes, presentan la carrera solidaria Las Terbidean. Así es, el pasado sábado se presentó en la Plaza Consistorial de Iruña la carrera que, según sus organizadores, es un aporte y expresión solidaria a favor de los derechos de los represaliados políticos y sus familiares y allegados. La carrera se celebrará en Berriozar el próximo 7 de junio. Además de dos carreras para ese 7 de junio, se han programado diversas actividades que incluyen animación de calle y comida popular, entre otras. Os he de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción nos dice, Garasí, que tendremos brumas matinales, cielo poco nuboso con intervalos de nubosidad de tipo medio y alto, especialmente por la tarde. Vientos flojos a moderados del sur-suroeste con rachas fuertes por la tarde y la noche, y las temperaturas máximas en moderado a notable ascenso. Nuevamente, vuelve el verano hoy a Berriozar. Esto ha sido todo lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.